experiencia fue muy buena. Yo ya había participado 3 veces y bueno, siempre los resultados uno los espera, como ir a hacer una siembra y esto da futuro. También, como dijo Cajén, me gustaría que participe más gente de acá de la barriga. Y bueno, son varias horas y uno puede explorar cosas nuevas. A veces tratar con gente de otra empresa, estamos en el mismo rubro y te genera una emoción a veces, porque estamos los dos en los mismos, estamos en distintas ciudades y estamos en el mismo problema. Entonces es muy bueno, a mí me generó una emoción muy grande. Hablar con otros colegas, que es muy difícil a veces ir a una empresa a visitarlo, y uno se junta en un lugar que es ajeno y puede contarse de experiencia. Estoy muy agradecido por este viaje, por todo lo que hemos experimentado. Estoy emocionado porque para mí fue una cosa muy muy buena. Así que estoy esperando los resultados. Muchas gracias por esta invitación.